No, porque me acordaba hace un rato de un yuyo, por la zona donde vivo, un yuyo que se descubrió no hace mucho tiempo, o a lo mejor era muy antiguo, pero se redescubre, llamado stevia, que es un yuyo para endulzar y que no tiene hidratos de carbono, no tiene nada. La cuestión es que al principio, cuando aparece stevia, aparecieron también una serie de prohibiciones, aparecieron como admoniciones, mirá que todavía no está comprobado que tal cosa. Ay, no, fíjate tal... que mirá que dice, escuché o leí por ahí que es cancerígeno, sí, exacto. No, no, bueno, claro, pero después nos enteramos que era toda una maniobra que estaba preparando la Coca-Cola, porque la Coca-Cola estaba preparando sus propias plantaciones de stevia porque iba a lanzar la Coca-Cola endulzada con stevia. Claro, y si no se le caía el negocio. Entonces, claro, y después aparece entonces esta Coca-Cola que tenía una especie de etiqueta verde que duró nada, sí. Es decir, la gente no la compró, no la consumió, no le fue bien, y entonces la stevia fue absolutamente liberada, pero hasta ese momento tenía o restricciones o la restricción de la Coca-Cola. Quiere decir que hay muchas cosas que aparecen cuando aparece el negocio de las corporaciones y no correcto, antes. Y correcto. No antes, porque, a ver, un laboratorio, por ejemplo, internacional, ¿sí? que empiece, ¿sí?, a hacer aceite de cannabis ahora, enseguida las legislaturas de los países meten leyes donde está todo bárbaro. Claro, pero ¿cómo? Pero si es un laboratorio, pero por favor, faltaba más, pase usted por la puerta grande. No, es infernal eso. Es así. Bueno, estoy hablando con Lorena González, que es la secretaria de la Asociación Mamá Cultiva. ¿Qué es Mamá Cultiva, Lorena? Bueno, yo le cuento. Nosotros somos un grupo de familias. Sí. Que lo que promovemos es el autocultivo, el cultivo comunitario, el cultivo colectivo. Sí. ¿Por qué? Porque también conocemos que hay personas que de repente por cuestiones X no pueden tener un cultivo en su casa, sí. Por lo que fuera, por espacio, por lo que fuera, sí, pero sí. No necesitan ni saben ni si tienen probado, por experiencia, que el cannabis es la respuesta a que los remedios convencionales alopáticos no pueden dar. Ajá. Entonces nosotros queremos llegar a eso. Obviamente primero estamos por el autocultivo, pero aspiramos, porque sí, somos muy ambiciosas, ajá, claro. queremos llegar a eso, porque nosotras, pues yo le voy a contar desde mi caso personal. Sí. Yo tengo un nene, hoy tiene 7 años, sí, ha cumplido 8. Mi hijo estuvo medicado por su diagnóstico durante 4 años. Sí. Su diagnóstico no era nada favorable en el sentido de los avances que hubiéramos logrado con él. De hecho, yo a sus 3 años recibí de una profesional el comentario de, bueno, esto es su techo, no, ajá, le podés pedir más. Ah, mira. Yo en ese momento tenía un nene con una conducta muy compleja, porque bueno, lo que tiene mi hijo es autismo, sí, es un trastorno del neurodesarrollo, sí, sus conductas eran sumamente disruptivas y se autolesionaba, bueno, mucha impulsividad. Claro, claro. Realmente era complicado. Sí, sí, sí. Complicado el panorama. Sí. Pero como mamá, perdón, obviamente que no, perdón, me quedé. Lorena, sí, Lorena, perdón. Complicado no solo para él, sino para vos y el resto de no, la familia. Pero por supuesto, porque usted imagínese, bueno, o sea, uno estaba, yo ya tenía 2 nenas, sí, a mí que me digan, no, porque la nena y el nene son, no, corrección. Todos los chicos en la primera infancia son iguales. Sí, o sí, sea, no sé por qué es nena, porque es nene, no. Y bueno, y la verdad que nuestra vida era bastante compleja. Nosotros, aparte de hasta llegar a su diagnóstico, fueron años de consultar. Sí, sí. Cuando se hace su diagnóstico, empiezan, bueno, anda para acá, bueno, anda para allá. Bueno, y ahora lo vamos a medicar. Ya ahí es donde vos decís, ¿en serio? ¿Tan chiquito? Sí. Estamos hablando de un nene de 2 años y meses. Uh-huh. Bueno, después de 4 años de medicarlo, donde casi 4 años, donde ya mi hijo estaba en 5 litros de medicación mensual, donde no era favorable el panorama porque encima sus laboratorios eran caóticos, su, sí, tiroides se había disparado, su riesgo de diabetes tipo 2 estaba, claro, al límite, claro, su colesterol era Si su sobrepeso, porque todos estos son efectos colaterales que dejan las medicaciones psiquiátricas. Eso es, sí. Yo llego a las chicas, a las que hoy son mis compañeras, sí. Llego por medio de un taller, porque eso es lo que hacemos nosotros para difundir y llegar a las familias que lo necesitan. Damos charlas, damos talleres, donde enseñamos sobre el cultivo, donde enseñamos sobre extracción, donde enseñamos distintos usos que tiene el cannabis de lo terapéutico, porque sí. No solo en forma de aceite, en forma de vaporización, claro. En forma de pomada, sí. En forma de tintura, hay un montón de aplicaciones posibles. Bueno, y así fue que mi hijo, un nene que solamente le subían dosis o le agregaban otro antipsicótico, pasó un año acompañando la terapia de cannabis con su medicación alopática. Ajá. Y dejamos por completo toda recetita rosa, blanca, de cualquier tipo, sí. Y quedó solo con aceite de cannabis, pero eso no sería nada al lado de todo lo que logramos. Sí. Nosotros tenemos un nene que habla, hasta por los codos, sí, conecta sí, muchísimo, tiene una vida social, la cual nosotros también tenemos, porque por su condición era muy complicado tener una vida social, porque si te invitaban a un cumpleaños tenías que estar, ay, ¿qué va a haber? Ay, ¿qué van a hacer? Ah, ¿va a haber música? ¿Y dónde es? Y, ¿viste? Es como sí, que sí, es sí. Un momento que después, amablemente, algunos ni te invitan. Exactamente, sí. Porque sí. Pasás a ser, de la conflictiva. No, no es por conflicto, simplemente porque tengo que tener siempre un plan B. Siempre teníamos plan B. Plan B de escape, plan B para solucionar posibles crisis. Sí. Y la verdad que uno se cansa. Y ahora aparte, eso, Lorena, ¿eso cambió? Absolutamente, ajá. Completamente. Yo hoy por hoy tengo un nene que descansa como sí. Corresponde, las horas que necesita. Ajá. Tengo un nene que habla, que me cuenta lo que le pasa. Era un nene que cuando empezó con el cannabis, era un nene que estaba, mala comparación, pero es la más fácil para que todos lo grafiquen. Sí. Era un zombie. Claro, que babeaba, claro, sí, que no sí. Me miraba, sí, sí. Que me rechazaba el abrazo, ah, que me rechazaba el beso. Claro. Que era muy difícil nuestra vida, muy sí, difícil. Sí. Porque aparte, para un papá es muy duro cuando no podés ni siquiera abrazar a tu hijo. Ahora, la mejoría de él es de alguna manera contraproducente para los laboratorios. Y la verdad, dejamos de ser un lindo número. Claro, dejamos claro. De ser unos sí. Grandes inversionistas sí. Para hoy pasar a ser absolutamente independientes sí. De tomar la decisión y la salud de mi hijo en nuestras manos. Porque claro. Es así. ¿Vos cultivás? Sí, por supuesto. ¿Y no te cae la cana para llevarte presa con...? Estoy con el riesgo todo el tiempo. Ajá. Obvio que sí, porque nosotras somos, para lo que es la ley, somos criminales. Claro. Para sí, que sí. Tengas una idea, sí, nosotros sí. Estamos a la par de un violador. Porque esa es la misma pena que tendríamos nosotras de caer presas. Ajá, bueno. Porque realmente y tristemente, eso es lo que nos pasa. ¿Y qué pasa con las leyes que deberían de alguna manera protegerte de acuerdo a esto que contás? ¿No aparecen por qué? Y porque nosotros somos un gran desnegocio, por así llamarlo. Sí. Porque la verdad es que nosotros, nuestros hijos, como pacientes, como personas con discapacidad, sí. Son un gran número para los laboratorios. Y para los médicos... no tienen otra opción, porque así el médico ve, o sea, el médico de mi hijo hoy ve los resultados y, sí, y bueno, sí. Es el que hoy me recomienda a otras familias que se acerquen a nuestra agrupación, que vengan a nuestros talleres, y de hecho tengo varios pacientes de él claro. Que están con nosotras, claro, que están cultivando, pero nosotros somos como quien dice... somos la piedra en el zapato del laboratorio. Sí, sí, pero a ver, no solamente esto. Acá debe haber también un conjunto de temas que tienen que ver con los prejuicios. Que estos tipos van a cultivar y van a armar porro. Van a drogar a los pibes, van a drogar. Claro. Yo creo que no es solamente el negocio de los laboratorios, sino que también hay un prejuicio importante acá. Vamos a la realidad, es un prejuicio, parte desde lo social, sí. Pero abarca todos los niveles, sí. Sociales, políticos, económicos. Sí. En cuanto a lo político y lo económico, no se trata tanto de prejuicios, sino se trata de que ellos saben, porque no son desconocedores, de los avances, y mi hijo, por ejemplo, es una patología que en la ley hoy vigente en Argentina, desde hace 2 años, mi hijo no entra. Ajá. La patología de mi hijo no entra porque en realidad la única patología que entra es la epilepsia refractaria. La epilepsia, nosotros lo que pedimos es que se amplíe el espectro de patologías, porque yo, nada más que de nuestra agrupación, donde tenemos cientos de familias, tenemos más de 45 patologías que se están tratando con cannabis, acompañando sus tratamientos médicos y con resultados increíbles. Bueno. Algunos derriban todo diagnóstico. Bueno, el caso de mi nene, por ejemplo, es uno. Porque mi hijo era un nene que supuestamente no iba a hablar, que no iba a sociabilizar, que infinidad de no. Y mi hijo, hoy por hoy, con el aceite de cannabis, y no le doy gran cantidad porque por ahí creen, le debe dar todo el día. No, señores, le doy 2 veces por día. Le doy 3 gotas a la mañana, 3 gotas a la noche. Eso es todo lo que toma mi hijo. Un nene que tomaba 5 litros de medicación al mes. ¿Y qué haces? ¿Le pones las gotas en la lengua directamente o se las diluís en algo? No. A él no tengo ningún problema. Él las toma porque nosotras, en el caso de él, yo uso aceite de girasol orgánico. Pero también la otra opción que tenemos para los nenes es aceite de coco. ¿Cómo es? No entendí lo del aceite de girasol orgánico. ¿Por qué? Si el aceite de cannabis es una cosa y el aceite de girasol es otra. No. Nosotros preparamos la resina con las flores de cannabis. Ajá. Esta resina es una, vamos a decir, es un caramelo espeso. Ah, ok. Eso lo tenemos que diluir en aceite comestible. Ya entendí. Usamos aceite de girasol orgánico o aceite de coco neutro, que no tienen sabor desagradable a la boca. Okay. Entonces los nenes lo aceptan de mejor forma. Sí, porque también hay que tener eso, que no lo rechacen. Que no lo rechacen, claro. Ir buscándole la vuelta. Igual algunos, por ahí un poquito más, quisquillosos con los sabores, y las mamás por ahí le dan con una cucharadita de postre, con una galletita. Ah, okay. Las mamás, como todas las mamás, somos magas. Sí. Hacemos de todo para que los chicos coman, tomen. Qué maravilla. Es así. Entonces, ¿cómo entra el fumo en todo esto? ¿Cómo entra lo recreativo, digamos? Lo recreativo, la verdad, es... Ustedes seguramente le escapan a mezclar esto con lo recreativo, porque aumentaría la cuestión del prejuicio. Claro, pero ¿sabes una cosa? Por ejemplo, muchas mamás, no es mi caso, a mí me tuve la suerte que una mamá, que es mi compañera, sea la que me ayudó a que mi hijo empiece a tomar el aceite, porque yo estaba cultivando y hasta que tuve mi plantita y mis flores, pasó un tiempo. Claro. Pero muchas mamás, sobre todo las que en un principio comenzaron con todo esto, la primera ayuda, la primera mano que recibieron son de los famosos y mal llamados fumones. Ajá, que no son fumones. Ajá. Son personas que... Por eso hoy hablamos de cannabis terapéutico. Sí, pero bueno, aunque sean fumones, digamos, está también el chupón, está también el fumón de cigarrillos. Todo exceso es malo. Claro, todo exceso es malo. Claro. Hace exceso de comida, sí. Así me digas que es la comida más sana, más vegana. Todo exceso es malo. Sí. Porque no, inclusive cuando decimos ese es un borracho, suena hasta casi divertido. Pero cuando decimos que es un fumón, es una porquería, es bien peyorativo. Ah, no, ¿cómo? Va a ser. Sí, exacto. Sí. Y estaba pensando, por ignorante, no lo sé, si un porro no alivia dolores. Por ejemplo, un tipo que está con cáncer. Por supuesto que lo primero que hacen es darle morfina para los dolores. Digo, ¿no sería mejor permitirle fumarse un porrazo y que eso alivie sus dolores y le dé una mejor calidad de vida? Tal cual. Por eso hoy hablamos de cannabis terapéutico. Sí. Por eso no queremos. Sí. Tratamos de que se entienda de que el cannabis, ya sea de una forma u otra aplicado, tiene un uso terapéutico. En nuestro caso es medicinal puramente, porque lo usamos para patologías específicas. Sí, pero aquellas personas, de hecho, incluso testimonio de muchos de ellos, que por ahí fumaban de años, encontraron que gracias a fumar, que no es lo que recomendamos por la combustión, hay otras opciones. Sí. Pero... Claro. Claro, hay vaporizadores, por ejemplo. Sí. Son los aparatitos electrónicos que se usan, son más inocuos para el organismo porque no tienen la combustión del papel. Sí. ¿Sí? Pero bueno, esas personas que lo consumían de forma recreativa, sí, encontraron que gracias a ese consumo recreativo aliviaban, por ejemplo, ataques de pánico, sí, dolores, sí, porque de hecho hay mucha gente que por ahí, una señora, caso conocido, una señora, sobrinos, que consumían, le dijeron nada, porque ella estaba con muchos dolores por la artrosis, bueno, le ofrecieron fumar, y ella estuvo dos pitadas, sí, que estuvo genial, sus dolores se fueron. Sí. Obviamente tiene un lapso, tiene una durabilidad. No, claro. Pero la realidad, sí, es que sí, porque el cannabis, nosotras, por ejemplo, enseñamos a hacer hasta tintura de raíz. Usamos la planta toda. Ajá. Toda. La tintura de raíz tiene trazas de CBD en las raíces. De, sí, hecho, si se ponen a investigar, que a veces está bueno que la gente que no conoce por ahí ponga un poco a leer, van a encontrar que las raíces son usadas de forma medicinal, uh-huh, hace cientos de años, claro, no de ahora, eso, ¿eh? No tengo dudas, no tengo dudas. Las hojas también. Sí. Por ejemplo, hay personas que por ahí tenían crisis de asma, se hacían un tecito a la noche, uh-huh, con las hojas, con las hojas, y podían tener un sueño conciliador. Lorena, a ver, ¿dónde me informo? ¿Qué hago para informar? ¿Qué hace una tipita o un tipito que están escuchando y quieren informarse sobre? Nos mandan un mensaje a nuestra página de Facebook, que es Mamá Cultiva Fundadoras Argentina. También nos pueden mandar a ver, espera, sí, porque vos sos terrible, hay que, frenarte a vos. La página, ¿cómo se llama? Mamá Cultiva Fundadoras Argentina. ¿Todo junto en minúscula? Sí, señor. Bueno. Esa es nuestra página de Facebook. Esa es la página nos de Facebook. Igual nos van a encontrar en Twitter, sí, y en Instagram. Sí, ok. Sí, ya poniendo Mamá Cultiva arranca todo. No, porque hay dos líneas en Argentina. Sí. Somos dos líneas y bueno, nosotros somos fundadores, la línea fundadora, nosotras venimos de la mano de Paulina Bobadilla, que es la creadora de todo este movimiento de mamás, sí, que está en Chile. Ajá. Bueno, nosotras somos sus hijas, vamos a decir. Ah, okay. Esa es la mamá, nosotras somos sus hijas, por así compararlo. Lorena, gracias por este ratito esclarecedor y no sé si querés agregar algo. Sí, que a las personas, por favor, que tengan ganas de sacarse dudas, que nos busquen, que hablen con nosotras, que no se queden con el no, porque también hay mucho desconocimiento de parte de los profesionales que hoy por hoy están interiorizándose poco a poco. Sí. Pero que charlen con nosotras, que nos contacten, y nosotras con todo gusto, porque somos todas mamás y estamos siempre dispuestas, nos vamos rotando, sí, para poder acompañar y ayudar a familias. Nosotros, okay, por ejemplo, otra cosa, hacemos estos talleres dos veces por mes y después no es que se queda en el taller y chao, nos vemos, adiós, arréglense. Sí. No, nosotros damos acompañamiento y seguimiento desde grupos de WhatsApp, sí, desde un grupo cerrado en Facebook. Mm. O sea, tenemos una continuidad con esas familias. Primero porque cuando salen del taller, algunos ni semillas tienen. Claro. Necesitan el acompañamiento para ver si lo están haciendo bien. Y sí, después, porque ya prepararon su aceite, ¿y cómo lo hago? E incluso vamos a las casas, somos así, vamos a la casa de las personas, ayudamos a preparar su aceite. ¿Por qué? Porque sabemos de las bondades de esta planta y porque entendemos la desesperación con la que muchas familias llegan a nosotras. Eso es. Porque todas estuvimos del otro lado, y eso no se olvida. Te mando un beso grande, Lorena. Gracias, Kike, gracias por este espacio. Y bueno, para lo que quieran, nos escriben, okay, y nosotras les contestamos. Ok. Gracias nuevamente. Gracias, buen día. Chau, chau. Hasta luego. La escuchaste a Lorena González, secretaria de la Asociación Mamá Cultiva, aquí en El Desconcierto.